deseo ser un torero. Mi futuro de amar es para una cariñosa. Mi futuro de amar es para una cariñosa. Mi futuro de amar. Deseo ser un torero. Mi futuro de amar es para una cariñosa. Mi futuro de amar es para una cariñosa. Mi futuro de amar es para una cariñosa. We'll be right back.